artero. El feminismo es artero, yo no lo quiero seguir. Pues no se puede decir que las mujeres primero. Pero hoy día yo me espero para conseguir mi meta. Hoy junto a una gran poeta voy a decir mi vocablo. Te saludo cuando hablo, muchas gracias Antonieta. Sí, bueno, por mí. Sí, no quiero quitarle el... Aquí todos son testigos, aquí todos son testigos, que te saludo de frente. Antes fuiste un referente y ahora tú eres mi amigo. Contento y ya consigo batallar en esta pista. Hace tiempo fui activista y ahora me centro en mi boca. Qué buena suerte te toca, una amiga feminista. Ya dije que estaba enfermo. Ya dije que estaba enfermo y lo vuelvo a repetir. No he parado de sufrir, hace tiempo que no duermo. Mi cuerpo es un sitio yermo. Mi vida es una tragedia. Hoy ya nada lo remedia. Voy a decir que tal vez me siento por mi vejez una divina comedia. Estamos en letras, ¿cierto? Machismo es enfermedad, machismo es enfermedad, menos mal tú no padeces de ese mal porque así creces en concilio y hermandad. Aunque me veas chiquilla, yo te tengo que advertir que casi no he de venir porque tengo culebrilla. Mira, mujer buena moza. Mira, mujer buena moza, yo a ti quería advertirte. Rato que quiere decirte, para mí eres una rosa. Porque tu prosa es hermosa y eres linda de verdad. En esta oportunidad. Digo que es lindo vivir. Tú nunca vas a sufrir 100 años de soledad. En mi caso no soy ciego, por eso no me sosiego, aunque mi mente es deforme. Espero no me conforme con lo que yo estoy mirando, o estaría necesitando al lazarillo de Tormes. Tiene forma de bigote tu mente y tu corazón.